Si siento rabia, si siento pena, si estoy sufriendo porque ella me dejó, no fue mi culpa, si se ha marchado, si me ha dejado por otro amor. Pero qué injusta que fue la vida, quedó sufriendo mi pobre corazón. Yo a ti te quise, yo te quería, tú me pagaste solo por traición. ¿Qué te pasa, corazón? Estás llorando porque ella te dejó. Tú estás pegando, ¿qué te pasa, corazón? Estás llorando porque ella te dejó. Tú estás pegando, ¿qué te pasa, corazón? Si siento pena, si estoy sufriendo porque ella me dejó, no fue mi culpa, si se ha marchado, si me ha dejado por otro amor. Pero qué injusta que fue la vida, quedó sufriendo mi pobre corazón. Yo a ti te quise, yo te quería, tú me pagaste solo con traición. ¿Qué te pasa, corazón? Que estás llorando porque ella te dejó. Tú estás penando, ¿qué te pasa, corazón? Que estás llorando porque ella te dejó. Tú estás penando, ¿qué te pasa, corazón? ¿Qué te pasa, corazón? Estás llorando porque ella te dejó. Tú estás penando, ¿qué te pasa, corazón? Estás llorando porque ella te dejó. Tú estás penando, ¿qué te pasa, corazón?